Signo lunar o ascendente Acuario. Tu área de vida privada y familiar, costumbres y tradiciones, seguridad emocional y vivienda, tiene un stellium que junto a tu regente Urano trae cambios bastante radicales que vienen a desafiar al rol que estabas ocupando y hay que reconocer que ya un poco limitado. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te avisé por dónde vendrían las salidas de zona de confort. Por ello, tienes una semana por delante para tomar decisiones, eso sí, bastante drásticas. No te asustes, porque Marte en Cáncer, a partir del 23 de abril, viene en tu ayuda, por lo menos para hacerte ver por dónde vienen los tiros a la hora de dar un nuevo impulso a tu sistema de vida. No cabe duda que con este tránsito vienen nuevos horarios y formas de organizarte en tu día a día, porque tu vida laboral, rutinas diarias y todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas debe modificarse. La salud también será un factor a tener en cuenta, así que es el momento de poner en marcha otros hábitos en dietas, periodos de descanso y, ¿por qué no?, hacer deporte. Durante martes, miércoles y jueves, la luna cuarto creciente en Leo lo pondrá de manifiesto con conversaciones importantes que derivan a esa nueva calidad de vida, así como con pareja, socio, abogado, colaboradores, amigo o amiga íntima, y en definitiva esas relaciones estrechas que escoges. Hay que entablar otro tipo de acuerdos, aunque con todos los cambios que vienen estarás mejor predispuesto en un mes con la segunda luna cuarto creciente en Leo y que coincidirá en etapa de eclipses. Lo que está claro es que esa pareja o socio vienen con nuevos proyectos. En ti está si te acoges o no. Jueves, viernes y sábado serán días para aceptar realidades e intentar poner tu mente en orden. La luna en Virgo y Vesta despertando serán las encargadas de que caigas en qué compromisos hay que modificar en torno a asuntos económicos como facturas, bancos, inversiones, herencias, así como en el enfoque sentimental y sexual. La vida privada requiere de otro enfoque totalmente distinto, así que aprovecha esta luna para afrontar lo que haya que afrontar. La luna en Libra y crecidita de luz, y además en aire como tú, será de gran ayuda para comprender qué está ocurriendo en tu vida. Decisiones habrá que tomar, así que durante sábado, domingo y lunes serán los días apropiados para tomarlas y poder avanzar en la dirección que te lleve a ese nuevo reciclaje personal que tanto necesitas. Estudios, asuntos legales, extranjero y el obligado escalón que estás obligado a dar a nivel conciencia serán las áreas que estarán encima de la mesa. Toca crecer. La luna llena en Escorpio del 27 de abril viene fuerte. Por un lado, el cambio dentro del ámbito privado y la luna destapando asuntos que estaban ocultos en el ámbito profesional, estatus, metas y objetivos que te dan esa imagen pública. También en vida sentimental, el enfoque que das en relaciones de larga duración. No cabe duda que esta luna viene a poner en jaque mate ese ámbito en el que te refugiabas, pero que ahora requiere también de una gran transformación. Semana para cogerla con pinzas, mi querido Acuario, así que cuida muchísimo el sistema nervioso.